Era tal su depresión que no hallaba un motivo para escaparse de ella, en la cual buscaba diversión en alguno de sus programas de radio preferido. Y nada. Intentó a través de una pantalla de televisión. Te amo, me crees. Pero tampoco. Y al final, destapó su cerveza de todos los días y, como esperando a alguien, se sentó. De pronto, llamaron a su puerta.